Decime si no te dan ganas de bailar, si estás un poco dormido, dormida, empezás a mover la patita. Y siendo viernes. Y siendo viernes encima. Como que te da ahí empezar a moverte. ¿O no? Sí, me gustó, me gustó. Olvídate. Bueno, lo que estábamos escuchando es cumbia acuática. Y te cuento también que se presentarán, estarán compartiendo mañana, justamente sábado 4 de noviembre a las 9 de la noche. Esto será en Cheje, así que está muy buena la propuesta porque será un baile de máscaras, dicen por aquí. Eso es lo que más me llama la atención, baile de máscaras. Sí, sí, una fiesta temática. Así que quiero que lo cuente él porque estamos en comunicación justamente con Pablo Fraile, integrante de Cumbia Acuática. Pablo, ¿cómo andamos? Bienvenido, Gabriela Torres, Erika López, equipo, te saludamos. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien. Pablo, gracias por tu tiempo. Bueno, que seguramente ya coordinando, diagramando, ya preparando todo para mañana. Sí, venimos ahí con esta semana bastante intensa. Y ahí armando, haciendo todos los preparativos para el sábado lo mejor posible y tirándole mucha onda escenográfica, así que como con todo eso, cargando, llevando, trayendo y luqueando el patio que ahí del espacio Cheje, que también está hermoso. La verdad que sí, qué buena onda. Pablo, bueno, ahí lo decíamos, ¿no? Con Eri, que es un baile de máscara, ¿no? Es una fiesta temática. Contanos cómo hay con caretas, con antifaces, con la cara, ¿por qué no maquillada, pintada? Maquillada, claro. Contanos cómo es esa movida. Sin caretas. De una, me encantó. Sobre todo sin caretas. Genial. Sí, es como una... es en realidad es una fiesta temática que se nos ocurrió que sea con antifaces o con máscaras y nada, también como para tirarle una onda al espacio, que también es un espacio artístico donde ocurren un montón de cosas, así que está re bueno hacer que se destaque más que nada la temática y la fiesta, que es lo más importante, ¿no? Que creemos nosotros cada vez que tocamos y organizamos un evento, como que se destaque la noche en sí, y que sea todo, ¿no? Todo hacia eso, enfocado hacia al evento en sí. Totalmente. Pablo, y Abraham, por ejemplo, si voy así nomás, a cara lavada, por ejemplo, y me pinta ahí en el momento, digo, uy, che, me colgué. No sabía claro. qué ponerme en la caripela. ¿Hay maquillaje artístico, por ejemplo? Sí, van a estar las chicas de Croma, de maquillaje artístico, que también eso, para cuando uno por ahí, viste, o le da un poco de fiaca ir o buscar la máscara, qué sé yo, van a estar ellas luqueando para que en realidad todos podamos estar en la misma, ¿no? Y que pues no sea vergonzoso por ahí caer con una máscara, decir, no sé si voy a ir, va a caer gente con máscara, ¿no? Claro. Entonces estamos como preparados para que eso también sea parte del luquete de la noche. Tal cual, aparte, ¿no? Está muy interesante esto de por ahí ir maquillado, ¿viste? Por ahí alguno no se anima, ¿viste? Por ahí no quiere ir, ¿viste? A este tipo de evento, por ahí, bueno, y se me pongo una máscara y arranco y es una cuestión de sacarte toda la vergüenza. Total. Está muy bueno. Sí, es un poco eso, ¿no? Romper con eso como para... Más vale que hay algunos que les da más para ir ya con... todos luqueados y otros que no, y también como que se puede ir con niñas, así que también, viste, el maquillaje artístico como que llama bastante a las niñas que se puedan luquear también ellos también. Totalmente, y aparte es una manera también de festejar, de bailar ahí al ritmo de cumbia acuática. Pablo, contale a la gente cómo surgieron ustedes. Y nosotros estamos hace... La otra vez sacábamos una cuenta que hace como 11 o 12 años que estamos tocando. La banda surge un poco como también descubriendo un poco de lo que era la... como fusionar un poco lo que era la cumbia con un poco de lo que veníamos tocando, en música que veníamos dando vuelta de otras bandas. Entonces como que... empezamos a incursionar un poco en lo que sería la cumbia. Y después pintó la de descubrir un poco más lo que es la música latinoamericana y no y dentro de la música latinoamericana los ritmos peruanos y las melodías peruanas. Nos surgió viajar, así que anduvimos en 2014 y 2015, hicimos una gira por Latinoamérica, como que todo eso nos nutrió bastante como para que el grupo tenga cierta identidad folclórica latinoamericana también, si se quiere. ¿Cuántos son en el grupo, Pablo? Ahora somos 8. Bastante. Para una gran banda de cumbia que andan con muchísimo movimiento. Vimos que este fin de semana, por ejemplo, estuvieron ahí en la Expo Vivero, le pusieron ahí un poco de ritmo al día. Sí, estuvimos en la Expo, también buenísimo, porque tampoco es que participamos mucho de eventos así tan grandes, porque no tenemos la oportunidad, pero... la verdad la pasamos muy bien, es otro tipo de público, se toca día, entonces como que la verdad una experiencia nueva y estuvo buenísimo. Y el día anterior habíamos estado en Pico, así que como que igual para este cierre de año, así como que siempre se vienen fechas así a full, así que estamos como... en ese sentido, bastante a full ahí tocando. Totalmente. Pablo, y actualmente, más allá de las presentaciones, bueno, como ese bien ahí lo recalcabas con la Expo Vivero, que está buenísimo, digo, también para ustedes, obvio, y también para la gente, ¿no? Que los vaya conociendo y que vaya también disfrutando de la música que hacen ustedes. Y la otra pregunta es si actualmente están trabajando en algún nuevo material. Y nosotros tenemos grabado un par de temas. Estamos medio trabados ahí con la cuestión de la parte de subir a las plataformas y eso, como que no somos muy duchos con eso, entonces por ahí nos traba un poco eso, pero tenemos material grabado que todavía ni siquiera lo hemos puesto en las redes porque por una cuestión de esa, que por ahí no nos damos mucha maña en esa parte, ¿viste? Entonces como que somos bastante vieja escuela con eso y nos traba un poco, pero sí, tenemos tenemos dos canciones nuevas grabadas y no las podemos subir. Esa es la verdad. Está bien. Bueno, viste, este tipo de nota, quizás hay alguien del otro lado, viste, que se va pasando la voz, se va corriendo la voz, y bueno, seguramente alguien ahí se ofrece, que ojalá, que porque estaría genial, ¿no? Como esa red también de ayuda. Pablo, bueno, por lo pronto para mañana disfrutar a pleno, entonces ya las entradas se pueden conseguir, ¿no? Escribiéndole a cualquiera ahí de ustedes, integrantes de la banda. Claro, sí, las entradas nos escriben ahí al Instagram, que es Cumbia Acuática, todo con K, LP, y si no, también se pueden conseguir en Alquimia Comida Vegana, que es, ahí está Luli, en la Asunción del Paraguay, 440. Perfecto. Muy bien, excelente. Y si no, en Puerta también se van a estar vendiendo. Ok, perfecto. Entonces, para disfrutar mañana ahí en Cheje Casa Cultural. Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo y, bueno, que sea un disfrute total el mañana. Bueno, muchísimas gracias y quien quiera irse a bailar un poco, está más que invitado. A pleno. Gracias, Pablo. Abrazo enorme.